Entonces, fíjense que todos partimos de un ancestro común a nivel de lo que es la vida en la Tierra, ¿no? Y de hecho eso se refleja en nuestro ADN. Nuestro ADN guarda relictos de vidas pasadas en un viaje que tiene 3.500 millones de años, de los 4.500 millones que tiene la Tierra. O sea que la vida apareció bastante temprano. Y bueno, y hoy por hoy los mecanismos moleculares bioquímicos que dan lugar a la formación de esta diversidad biológica, algunos están bastante bien conocidos y está bueno repasarlos porque son una prueba de la teoría de la evolución. Adelante. Resumiendo lo anterior y citando a Richard Dawkins, en un libro del cual recomiendo su lectura a toda la gente, está en la biblioteca, en el subespacio de Facultad de Ciencias, El gen egoísta, de 1976, ahí está mal. Dawkins lleva como al extremo esa idea de que la unidad de evolución es el ADN, son los genes. O sea, nosotros no seríamos más que vehículos de los genes para evolucionar. ¿De acuerdo? Y se resume en esa frase. La vida resulta de la supervivencia, no al azar, porque ahí actúa la selección, de replicadores que cambian al azar. Ese es como el resumen del libro de manera gráfica, que esta imagen, como otras que van a ver, me la hizo Beatriz Paulino a mi pedido. Son imágenes originales. Y eso sería el resumen de la teoría sintética de la evolución. ¿Seguimos? Entonces, yo acá hago un contraste entre la visión de Dawkins, que es una figura muy, muy influyente hoy por hoy en el mundo de la biología. Los genes pululan a salvo dentro de gigantescos y torpes robots. Fíjense ahí ya cómo él nos está mirando haciendo esa analogía o metáfora de la máquina, ¿no? Nosotros seríamos robots. Ellos nos crearon cuerpo y mente, y su preservación es la razón última de nuestra existencia. Es una visión que yo la veo como muy limitada para el ser humano. Y entonces empecé a buscar, digo, pero no hay gente con altísimo nivel que cuestione o tenga otra visión. Sí, me encontré con este señor, un viejito muy simpático, que sacó un libro que se llama La música de la vida, en el año 2006. Y fíjense la diferencia del enfoque, ¿no? Los genes están inmersos en enormes colonias, asegurados en seres altamente inteligentes, moldeados por el mundo exterior, ya ahí pone el efecto de lo que sería el medio ambiente, comunicándose con él mediante complejos procesos, a través de los cuales, ciegamente, como por arte de magia, la función emerge. Están en ti y en mí, somos el sistema que permite leer su código. Su preservación es totalmente dependiente de la alegría que experimentamos en reproducirnos. Somos la razón última de su existencia. O sea, es como que cambia totalmente el foco. En la siguiente, me encanta de Noble. Fíjense qué viejo simpático. Ahí con su copa de vino, en Oxford, escribiendo. Y él desarrolló los 10 principios de la biología de sistemas. Entonces, justamente esto es clave de la visión que yo pretendo dar, es que todo es un sistema, todo está conectado. En realidad, si lo llevamos a la máxima simpleza, llegaríamos a lo que decía la sabiduría tolteca, que es todos somos uno, in la quech. Y dice, la biología funciona en muchos niveles, y eso es algo que muchas veces se pierde, digamos, y sobre todo cuando se pasa a la biotecnología, que la biología no es solo un nivel en el cual se está manifestando, sino son varios niveles. La información Ahora vamos a repasar, vamos a profundizar. En muchos de estos aspectos que estoy mencionando vamos a profundizar. Corre en ambas direcciones. El ADN no es la única fuente de la herencia. No hay ninguna parte del sistema que controle al todo. Nadie puede imaginar o saber lo que los genes realmente son sin tomar una visión de alto nivel. No hay un programa genético que determina el todo en avance, o sea, no hay nada que esté predeterminado por el ADN o por un programa genético, si lo vemos al ADN ampliado, como vamos a ver ahora enseguida. No hay programas que estén embebidos en... A ver, ¿cómo traducir esto? Hardwired. Programas que estén embebidos en algo físico, ¿no? Como podría ser una máquina, o podría ser un organismo, un cuerpo. No hay programas que hagan correr a tu cerebro. El sí mismo no es un objeto físico. Y hay muchos más principios para ser descubiertos. Una teoría de la biología genuina todavía no existe. Y ese es un enorme desafío que tenemos en este momento, los biólogos, porque la biología está en un momento en el cual se están generando datos de una manera vertiginosa hasta el punto de que es imposible analizarlos todos. Y hay una demanda, por ejemplo, para lo que es los bioinformáticos, que son los que analizan los datos biológicos en este momento en las computadoras, que es impresionante. Cualquier persona que sale formada de esta universidad con un grado de bioinformática o que demuestra interés en la bioinformática, enseguida encuentra un lugar en universidades del primer mundo, porque realmente no dan abasto con el análisis. Y dado que estas ciencias genómicas están empezando a desarrollarse en Uruguay, acá también hay mucho trabajo para los bioinformáticos. Esa enorme información que se está recabando no logra adquirir un sentido de teoría porque hay muchos intereses contrapuestos que intentan hacer encajar lo que se está encontrando en algo que sirva desde el punto de vista de lucro. Entonces, la biología excede a lo que es un producto comercial, y entonces ahí hay un enorme abismo entre lo que podría ser una visión reduccionista, materialista, de la biología, que en definitiva tiende a generar productos comerciales, y otra visión mucho más holística, mucho más sistémica, que pretende explicar el todo. Entonces, ese abismo no, en este momento no puede ser demasiado cruzado, y somos perdón, algunos que estamos tratando de saltar ese abismo. Yo en este momento me siento como parado ahí en el vacío, porque soy biotecnólogo, pero a la vez me doy cuenta de que el marco conceptual sobre el que se basa la biotecnología es erróneo. Entonces, eso en algún momento de mi vida me generó enormes problemas, incluso filosóficos, éticos, personales, que lo fui saltando en la medida que aparecen ustedes. Porque ustedes me permiten elaborar, dialogar, comunicar, compartir la manera que tengo de ver esto, y siento que mi trabajo no queda simplemente en mi cerebro y conversado en los seminarios con mis colegas de facultad. Bien, así que saludando a Denis, vamos a pasar a la siguiente. Acá está representado el árbol de la vida. Ahí a la izquierda se ve el árbol visto de manera circular, y todo eso está basado en analizar el ADN de las especies que existen sobre la Tierra. Es fascinante entonces ver la enorme diversidad que se ha generado a lo largo de la evolución natural. La siguiente. Entonces, enmarcando, digamos, desde dónde me muevo, cuál es mi formación. Yo, en fin, hice la escuela pública, liceo público, en el liceo 15, después fui al seminario en preparatorio, después hice facultad de química, ahí me recibí de químico farmacéutico y ahí después hice un doctorado en biología celular y molecular en el PDCIVA, acá en Uruguay, estudié un par de años en Francia también. Y entonces mi trabajo de laboratorio durante la tesis de doctorado es en lo que se llama biología molecular. Biología molecular es como lo define una enciclopedia, lo pueden buscar en Wikipedia, no difiere mucho, pero es el estudio de las estructuras químicas y procesos de fenómenos biológicos a nivel molecular. Entonces, sí, la biología molecular, que nace a mediados del siglo pasado, como un resultado metodológico de lo que fue el esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial, ahí se desarrolla, por ejemplo, todo lo que es la energía atómica, entonces se usa la energía atómica para proyectarlo sobre moléculas y sus estructuras, se inventaron las ultracentrífugas para separar el material radioactivo y eso después se pasó a estudiar para estudiar los procesos biológicos. ¿Y qué se hizo? Por ejemplo, se tomaban las células, se centrifugaban y se vio que diferentes organelos de la célula se iban sedimentando a diferentes velocidades. Entonces eso permitió ir separando las mitocondrias, los lisosomas, en fin, todo lo que hay dentro del núcleo. Y después, a la vez, había el desarrollo de la microscopía, que eso ya viene del siglo XVIII, en el XIX se desarrolla mucho. En el siglo XX empieza la microscopía electrónica, que se utilizó para estudiar materiales. Todo eso tuvo un enorme desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, después se utiliza para estudiar la biología. Pero a lo que voy es que el desafío era desarmar una célula, un organismo, incluso un sistema ecológico, en sus componentes cada vez más pequeños, estudiarlos a fondo en su estructura molecular y atómica, y después con la esperanza de que eso se podía rearmar y eventualmente explicar la vida. Callejón sin salida. Sin embargo, sí, con esa aproximación se han logrado enormes avances desde el punto de vista, por ejemplo, farmacológico, biotecnológico en general, pero a nivel, digamos, de pensamiento sistémico es un callejón sin salida. Tratar, digamos, que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y si no podemos pasar ese paradigma, estamos como estancados. Adelante. Entonces ahí vas a ir apretando. Pará. ¿Cuál es la primera ciencia que apareció? Antes de la astronomía. Astronomía. No, apreté el primero. No, el hombre estaba sentado alrededor del fuego, de noche mirando las estrellas, día a día, años a años. Primera tecla. Tecla de espacio. Ahí va. Segunda. Tercera. Ahí. Va. Y empiezan a ver como que hay orden. Un cosmos. Y después sí se desarrolla la segunda tecla, matemática, para poder formular todo esto, darle un orden formal. Y así empiezan a aparecer ciencias, empieza a apretar física, química, ya estamos acercando al presente, bioquímica, biología celular, bioinformática, seguía apretando. Bueno, yo lo que postulo es que la biología molecular en este momento es una herramienta integradora de todas las biociencias, ¿no? Ayer un colega me mandó un mail diciendo: queremos hacer ecología molecular marina, y eso pasa por la metagenómica, que ya les voy a explicar. Entonces, fíjense que hasta la parte ecológica, que hace 10 años atrás estaba totalmente divorciada de la biología molecular, es más, nos llamaban los biólogos moleculeros, y en México todavía hay como cierta prejuicio hacia los biólogos moleculares y los llaman los moleculeros. Hoy por hoy se ve como que es una herramienta muy potente para interrogar la realidad que nos circunda. Sigamos, etcétera. Y la biología molecular tuvo dos hijitas, la genómica y la proteómica, todo esto lo voy a explicar ahora. Y después, todo esto cuando tiene una salida comercial aplicada, se llama biotecnología. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es la biotecnología? Que es, digamos, a lo que yo me dedico. Con esto me gano el pan. Es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Entonces yo cuando hablo de esto, que lo menciono en el curso de introducción a la biología de facultad, el primer año, segundo semestre, ya me va a tocar la clase en pocos días, yo siempre cuento que la biotecnología en realidad está presente acompañando al hombre desde los orígenes de la cultura, ¿no? El pan, o sea, todo lo que es fermentado, el queso, el pan, el vino, la cerveza, en fin, es biotecnología. Incluso el uso de algodón como material de tejido, esto es biotecnología. Sin embargo, en el presente, uno escucha biotecnología y... Ah, me gustaba verles la cara. Luces, por favor. Ah, gracias. Quiero agradecer especialmente a Sebastián, que está allá manejando todo en unas consolas de medio siglo pasado, que entrar ahí es como hacer un viaje en tiempo. Es impresionante. Doy las gracias a Cine Universitario, además, por acogernos acá. Bueno, cuando se habla de biotecnología por hoy, se sobreentiende de que hay ingeniería genética metida en el medio, ¿verdad? Y no es tan así. Eso es algo como que es un... como que nos cambiaron el discurso. O sea, biotecnología es algo que acompaña al hombre de siempre, pero se nos hace creer de que es algo como súper moderno y que si no estamos adoptando a las nuevas productos comerciales o técnicas que apuntan a eso, nos quedamos atrás en biotecnología. Y en realidad, no, la agroecología es biotecnología también. Bueno, sigamos. Vamos a hacer un poco de historia. Sobre todo para la gente que viene de otras áreas. Recién a mediados del siglo pasado se descubre que el ADN es el que transporta la información genética. Se pensaba que eran las proteínas. La proteína formada por 20 aminoácidos se especulaba que tenían mucha más variabilidad como para tener una información genética que el ADN, que está formado básicamente... su identidad viene dada por cuatro elementos que son las bases nitrogenadas, A, C, G y T. Entonces, incluso por fuera la molécula de ADN es muy homogénea, es isotrópica, entonces se especulaba que eran las proteínas. Enorme sorpresa causaron algunos experimentos que no fueron tomados en cuenta en su momento, que demostraron que el ADN era el que llevaba la información genética. No voy a entrar en detalles de los experimentos, pero son experimentos muy elegantes, muy lindos. Y que en algunos casos le valió el premio Nobel a sus ejecutores. La siguiente. O sea que esto pasa a mediados del siglo pasado. Seguimos. Entonces, el ADN en sí se ve así. Por fuera todos los ADN son iguales. Es ese ovilio blanco que aparece luego de que se machaca un tejido o un alimento o cualquier ser vivo, se machaca. Se lo trata con detergente para romper las células, se filtra, se genera una solución acuosa y esa solución acuosa se le agrega alcohol y con ese alcohol precipita ese ADN que se ve así. Así como lo obtenemos nosotros en el laboratorio, en esos tubitos Eppendorf, que una vez que yo tuve un tubo Eppendorf en mi mano izquierda y una pipeta automática en mi derecha, mi vida cambió para siempre. Y fue una maravilla ver el ADN, y entonces esto que forma parte de esta charla, en realidad hay muchos videos que explican cómo obtener ADN en su casa con elementos de la cocina, ¿tá? Y esto lo hacemos mucho en los museos y eso, porque es una experiencia muy linda de ver. Y bueno, ahí tienen el material genético, seguimos, que, cuya estructura en doble hélice fue descubierta en el año 53 por Watson y Crick, que ahí están arriba a la derecha, en el momento que Crick le dice a Watson, elemental, querido Watson, el ADN es una doble hélice. Este dibujo que está abajo a la derecha es el primer dibujo de una doble hélice en tiempos modernos. La doble hélice, sin embargo, existe en la cultura humana representados de tiempos inmemoriales. No voy a entrar en esos detalles, pero muchísimas culturas representan a la doble hélice con su simbología. Es un par de opuestos complementarios, es una estructura dinérgica donde la información de una hebra refleja la información que está en la otra hebra, corren en sentidos antiparalelos, tienen que ver con la serpiente Kundalini, en fin, digo, tiene un montón de simbologías asociadas a lo largo de la historia, culturalmente, espiritualmente. Y entonces, cuando llegan a la conclusión, una mañana de sábado, lluviosa como hoy, porque Watson se pone a jugar con los pares de bases y llega al momento eureka, donde ve que A se aparea con T y G con C, y llama a Crick, le dice, tengo la estructura del ADN, Crick va, la ve y dice, sí, es el ADN, ¿qué hacen? Se van a emborrachar, van a festejar, se van a emborrachar, van al bar El Águila de Eagle. Y después de tomarse unas cuantas pintas de cerveza, les agarró el pedo triste, porque ya habían tenido graves problemas ellos, porque la comunidad científica no les creía mucho, por varias razones. En primer lugar, por su manera de ser, y qué importante que es mantener un buen talante y una buena comunicación con los colegas para tener un buen diálogo. Pero digamos que ambos dos son, porque Watson todavía vive, personas muy arrogantes, de difícil trato, digamos, no muy queridos. Y los colegas no los querían, además, porque eran arribistas, habían llegado al tema sin haber hecho jamás un experimento sobre el tema, ¿no? Entonces, en ese pedo triste, empiezan a dudar, ¿será verdad todo esto? Si salimos con esto al mundo y no es cierto, se nos acabó la carrera. Y entonces ahí Watson convence a Crick con un apelativo estético, ¿no? Entonces, qué importante que es también como buscar la belleza, ¿no?, en todo. O sea, una buena teoría científica tiene que ser bella. Entonces, la apelativa estética es esta: una estructura tan bonita tiene por fuerza que existir. O sea, si no existía, la inventamos. Pero es real. Y es real, los experimentos de cristalografía de rayos X, en la siguiente, muestran, es lo que se ve arriba a la izquierda y abajo a la derecha en su interpretación matemática, que el ADN es una doble hélice. ¿Quién hizo los experimentos? Esta señora. Entonces, ¿cómo es que Watson y Crick llegan al premio Nobel y ella queda prácticamente olvidada por la historia? Porque acá hubo un caso de lo que podríamos llamar fraude científico, que está en la base de la doble hélice. Franklin, experta en cristalografía de rayos X, llega a las estructuras que están ahí arriba. La estructura de la derecha aparece en el libro de texto, en la foto 53 del ADN. Mujer estaba muy aislada. En King's College en ese momento, Inglaterra era el mundo científico, suele ser un mundo machista, y en aquella época lo era más. Fíjense que los científicos, ya me estoy yendo por las ramas, los científicos tenían su sala de café, donde bajaban a tomar y beber café y fumar y conversar. Entonces se iban como pasando, bueno, yo estoy en esto, pero... y las mujeres no podían entrar ahí. Entonces Franklin estaba aislada, no tenía con quién dialogar, pero tenía los resultados. Entonces, ¿qué hace Wilkins, que era un colega de Franklin con el cual estaba peleado, pero era amigote de los otros dos? Fue hasta los archivos de Franklin, que en aquel momento eran archivos fotográficos, era cristalografía que se veían como en una radiografía. No había archivo computadora, o sea que no había un password para poner ahí. Abrieron los cajones del laboratorio de Franklin hasta que dieron con esta foto, que era secreta, porque eran los experimentos de Franklin. Ella la había mostrado brevemente en un seminario y ellos quedaron envenenados. O sea, quiero ver más esta foto. Entonces sacaron la radiografía, la copiaron y, haciendo cálculos, llegaron a doble hélice. Y no le dijeron nada. O sea, Franklin jamás supo que la doble hélice había sido sacada de sus experimentos. Hasta que se empieza a correr el rumor, estamos hablando del año 53. En el año 68, 15 años después, un colega de Franklin sale a denunciar. En el año 63, 10 años después, sale a denunciar lo que había pasado. Entonces Watson se ve obligado a escribir un libro que se llama La doble hélice, que también lo recomiendo. Es un libro realmente descarnado, muestra lo que es la ciencia por dentro, en algunos niveles, y donde sí él reconoce que lo que había pasado. Así que también dedicamos esta charla a Franklin, que murió de cáncer de cuello de útero a los 38 años, 5 años antes que le dieran el premio Nobel a Watson y Crick, por lo tanto no pudo llegar al premio Nobel. Acá hay todo un tema. Hay una nota mía en Facebook sobre esto más detallada. Bueno, sigamos. De todo esto lo que podemos sacar es que, si bien la ciencia se basa sobre ciertas premisas éticas, e incluso ahora hay toda una rama que se llama la bioética, en ciertos niveles no se maneja así. ¿Tá? Y eso está bueno saberlo, sobre todo porque acá hay gente joven capaz que se va a dedicar a la ciencia después. Y créanme, porque lo hemos vivido en carne propia, que hay en ciertas instancias en las cuales lo ético queda totalmente de lado, con tal de acceder a posiciones, premios, proyectos, lo que sea. Bien, entonces, hoy hablamos de información, y fíjense que la información genética aparece al mismo tiempo, y eso sí es un desarrollo intelectual de Crick. Crick es uno de los pensadores más brillantes del siglo XX. Cuando los genes se vuelven información, o sea, la información genética aparece al mismo tiempo que la estructura doble hélice. En ese artículo primero de Watson y Crick sobre la doble hélice dicen: no escapa nuestra atención que el apareamiento específico de pares de bases que hemos postulado sugiere un mecanismo de copia del material genético. Parece probable que la secuencia precisa de bases es el código que lleva la información genética. Eso es un artículo que salió un par de meses después que el primero. Ahí es cuando aparece idea de información genética. ¿Y dónde viene la información? En la siguiente. La información viene prestada a otras ciencias. Así como, entonces, la parte metodológica que lleva al descubrimiento de la doble hélice viene de desarrollos que se hicieron en la física, sobre todo, y fueron tomados prestados por la biología. La información también es tomada prestada de la matemática y de otras ciencias. Por ejemplo, hay un libro muy recomendado también, que a pesar de viejo es muy interesante, que se llama ¿Qué es la vida? Y está escrito nada menos que por Schrödinger, ¿verdad? El de la estructura del átomo. Los genes contienen un código guión. En fin, y esto fue en el año 44. Después, el primero que habla de información como un concepto cuantificable es Warren Weaver, que es el primero que acuña el término biología molecular. En la teoría matemática de la comunicación en el 49. Después, también hay que citar a Claude Shannon, que hizo su doctorado en el álgebra de la genética teórica, y Norbert Wiener, cibernética, retroalimentación, y no podemos olvidar a otro que hizo unos grandes aportes a la biología, quizás sin saberlo, pero Turing. Hay documentales y películas sobre Turing muy interesantes, que desarrolló ideas tales como algoritmo, computación, fue el que inventó el código Enigma, que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, morfogénesis, o sea, la generación de formas de los seres vivos, y fue el primero que investigó la serie de Fibonacci en los procesos biológicos, sobre todo en las formas. Bien, sigamos. Estamos viendo los fundamentos. Entonces, a ver. Con el apuro de empezar me quedé sin el celular y no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Ok. 12 menos 10. Cuando sean las 12 vamos a hacer una pausa. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Sigo. Bien, entonces tenemos, por un lado, el ADN, a los ADNs. La diferencia entre ADN y ARN ahora sí ya la vamos a ver, pero si hay un ADN, hay muchos ARN. Entonces, tenemos los ARN más comunes que participan de los procesos celulares, son los más conocidos porque son los más abundantes, ARN mensajero, ribosomal y de transferencia, pero hay otros ARN cuyo rol recién se empieza a descubrir hace unos 10 años, 15, y que no han sido todavía incorporados a la teoría de la biología porque rompe con todos los esquemas lineales que venimos viendo. Sigamos adelante. Entonces, estamos hablando de nucleicos, se sintetizan a partir de monómeros, o sea, son polímeros, desoxirribonucleótidos, todo esto es un repaso, seguimos. Son polímeros, se forman por la división sucesiva de unidades básicas, ordenadas según una secuencia específica, seguimos. Acá los tenemos, adenina, guanina, la adenina se une con timina y citosina con guanina, y en el ARN vemos uracilo, que no es más que una citosina que sufrió una desaminación oxidativa. Por lo tanto, es un proceso natural, el pasaje de citosina a uracilo se va dando de manera natural, por ejemplo, en el envejecimiento. Entonces, hay mecanismos dentro de la célula para corregir cada vez que aparece un uracilo dentro del ADN. Sigamos. Entonces, acá en el medio tenemos cómo están las dos hebras, cómo se aparean las bases. Se aparean las bases a través de enlaces débiles llamados puente de hidrógeno. Esta doble hélice es una molécula muy estable, con una vida media de 52 años, hace que, a diferencia de otras biomoléculas, se conserve a lo largo de procesos, por ejemplo, en lo que es la manufactura de un alimento. Entonces, si una proteína al cocinar un alimento se desnaturaliza, pierde su forma original, el ADN puede degradarse, o sea, irse cortando en pedacitos, pero la secuencia no cambia. Entonces, eso permite a nosotros desarrollar esas técnicas que van a pescar los restos de ADN que quedan hasta en una lecitina de soja o un almidón de maíz, que son aditivos muy procesados. Un aceite de cocina queda ADN. Sigamos. Esta es lo que les decía, es una estructura muy compacta. Eso que se ve en rojo son grupos fosfatos, o sea que está cargada negativamente. Es una molécula hidrofílica, le encanta el agua. Y es muy compacta. Sigamos. Entonces, Crick, el viejo y querido Crick, que murió hace algunos años y en cuyos últimos tiempos se dedicó al estudio del cerebro, postuló la teoría de la panspermia. Por ejemplo, dijo: la vida en la Tierra no se originó en la Tierra, sino que fue sembrada desde el universo. ¿Por qué pensar que somos el único planeta que tiene vida en el universo? Entonces, saliendo un poco de ese centralismo terráqueo, tan humano, desarrolló esa teoría. Y él postuló lo que se llama el dogma central de la biología moderna o biología molecular, alrededor del año 60. Dice lo siguiente. ¿Qué es la palabra dogma, no? Porque dogma viene de lo religioso. Y cuando se le preguntó a Crick, ¿por qué le pusiste dogma a esto? Y me dice, porque le me vinieron ganas. Sé que no es un dogma, pero en realidad todo dogma viene a ser desafiado. Y está bueno porque este dogma, como lo postuló él, ha sido largamente desafiado. El ADN se replica, se transcribe a ARN y se traduce a proteína. Así fue como fue formulado originalmente. Luego, se sabe que el ARN se replica a sí mismo, por ejemplo en algunos virus, pero también en procesos celulares normales, que es un poco lo que se ve abajo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, del ARN se puede pasar al ADN a través de la transcripción reversa. Eso es lo que hacen los retrovirus. Por ejemplo, el HIV tiene ese mecanismo de replicación. Los ARN se pueden replicar a sí mismos, son virus ARN, y se traducen a proteínas. Como pasamos de un lenguaje de 4 letras en los ácidos nucleicos a uno de 20 en las proteínas, a través de un código, que es el código genético, no hay vuelta atrás. Ese código genético, si bien es universal, no es redundante, pero sí es degenerado, en el sentido de que varios tripletes de ADN pueden codificar a un aminoácido. Entonces, teniendo un aminoácido, no sabemos con certeza cuál es el triplete que lo codificó. Entonces, no se puede volver para atrás en cuanto a la información genética. Si bien todas estas moléculas llevan información, y la información que llevan es información de secuencia e información de estructura, información de función, pero no se puede pasar de la información de secuencia de la proteína a información de secuencia en el ADN. Sin embargo, las proteínas sí dialogan con el ADN a través de, por ejemplo, los llamados factores de transcripción. Y entonces ese proceso lo vamos a ver rápidamente ahora, en la siguiente, donde pasamos de un genotipo, o sea, el contenido total del ADN de un organismo, un sistema, a un fenotipo. El feno es lo que se manifiesta, lo que se puede medir, lo que se ve, y ahí lo simbolizo como una proteína. Lo que está acá en el medio, pasando del genotipo al fenotipo, es el código genético, pero también factores ambientales. ¿Seguimos? Entonces, la replicación del ADN es conceptualmente sencilla, porque hay un molde que es una hebra para que se arme la otra hebra. Desde el punto de vista mecanístico es un poco más complicado y dedicamos una clase entera en bioquímica para estudiar la replicación del ADN. Seguimos. Y el fenotipo, bueno, son las proteínas, lo que se ve, en fin, seguimos. Entonces, el proceso en total del pasaje de genotipo a fenotipo, de ADN a proteínas, ya los ARN también son fenotipo. O sea, los ARN son a la vez genotipo y fenotipo. Las proteínas son fenotipo. En una célula eucariota tenemos el núcleo, se da la transcripción ARN, se da la maduración del ARN mensajero. Este ARN mensajero leído en el citoplasma ya por los ribosomas. Ahí actúan los ARN transferencias, se forma un polipéptido, se da el plegamiento del polipéptido y finalmente puede aparecer una molécula efectora que forma una proteína activa, una función. ¿Tá? Eso sería el proceso lineal de pasaje de genotipo a fenotipo. ¿Seguimos? Una cosa que es bastante notable es cómo a partir de un solo genotipo se forman diversos fenotipos, por ejemplo, en el cuerpo. O sea, cada parte del cuerpo tiene su propia identidad a partir de la misma información genética. Esto viene dado como, ¿cómo es que se regula esto? ¿Seguimos? Bueno, está, la parte de replicación la sigo de largo, seguí. La parte de transcripción también, seguimos. Este es el código genético, seguimos. Código genético, seguimos. Esta es la parte de traducción, seguimos. Este es el diálogo que se da entre proteínas y ácidos nucleicos, porque este apareamiento de base lo que genera es en la doble hélice un surco mayor que el que se ve allá arriba, hay un surco menor en la doble hélice. La doble hélice esa no es simétrica, sino que tiene un surco mayor y un surco menor. Del surco mayor se exponen grupos funcionales que permiten dialogar con aminoácidos específicos, por ejemplo, aminoácidos cargados positivamente, porque el ADN está cargado negativamente. Entonces, ahí se establece todo un diálogo. Se ha pretendido generar un código de reconocimiento aminoácido-proteína, no se logra, porque lo que se reconoce en el ADN no es un par de bases, sino varios pares de bases, una secuencia, como se ve ahí. Ven, por ejemplo, AGTC. Entonces, dependiendo de cuál sea esa secuencia, va a ser el aminoácido o grupos de aminoácidos que van a reconocer. Entonces, no se ha logrado establecer un código claro de reconocimiento de proteína ADN. Pero sí hay muchos ejemplos. ¿Seguimos? Acá hay un ejemplo que viene de la cristalografía y de la resonancia magnética nuclear, de modelos moleculares de reconocimiento de proteínas hacia el ADN. ¿Ven? No sé si llegan a ver, lo que se ve acá abajo sería el surco menor y donde está pegada la proteína es el surco mayor. En general son estructuras tipo hélice alfa las que se acomodan en el surco mayor. ¿Tá? Y ese diálogo entre genotipo y fenotipo es el que permite generación de diversidad y forma a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el desarrollo embrionario. En la siguiente, esto es lo mismo visto de costado. ¿Tá? Fíjense, ahí se ve claramente, lo que está abajo es el surco menor, y el surco mayor mucho más grande, donde se ajusta claramente una hélice alfa para reconocer una secuencia específica de ADN. Esta secuencia específica de proteína o dominio, como se llama homeodominio, y es uno de los involucrados en la generación de formas físicas durante el desarrollo embrionario. ¿Seguimos? Es el momento de hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Para ir al baño, así, pero vuelvan en 5 minutos porque 1:30 tenemos que terminar. ¿Les parece? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, hagan circular nomás, pongan el nombre, el mail y de dónde vienen. Lo otro que les voy a contar es una idea que se me ocurrió ayer mientras hoy de mañana mientras me iba despertando. El año pasado tuve la enorme fortuna de participar de una actividad en México, en San Cristóbal de las Casas, organizada por el Comité de Apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas. Yo ahí presenté dos propuestas para charla de divulgación. Una de biología general, así como la de hoy, pero más corta, que tuve el honor de darla en frente a la comandancia general del ZLN, tener sentado al lado mío al subgaleano, antes Marcos, y ante 700 personas, nunca había hablado ante tanta gente, imagínense, me caí así de los nervios. Sobre todo en los primeros 5 minutos, después se me pasó. Y la verdad que, sin falsa modestia, me gustó la presentación, así desde Uruguay, presentamos al colectivo T, al colectivo TA y lo que estábamos haciendo con transgénicos y eso, y me vuelven a invitar este año. Este año, la consigna, no voy a ir por temas personales, porque justo cae en mitad de las vacaciones de verano, bueno, en fin, prefiero juntar fuerzas acá, pero voy a hacer una presentación en video voy a participar de esa manera. Ya estuve hablando con Pedro a ver cómo podemos armar ese video, en fin. Pero lo que me gustaría, si ustedes quieren participar conmigo de esta experiencia, es... la consigna se llama La ciencia contra el muro. Entonces, si ustedes se animan, sería circular otra hoja y poner la ciencia contra el muro arriba y poner una frase que les provoque esto que les estoy diciendo, la ciencia contra el muro, y con su nombre, o sea, no nombre y apellido, solo nombre. Yo me comprometo a incorporarlos en el video. No sé si les gusta la idea. Está bueno, ¿no? También lo voy a alargar como idea a Facebook, a ver qué pavada me pone ahí. Qué tipo de no. Cosa que siempre hay gente que se toma las cosas muy a la chacota. Y capaz que está bien, capaz que hay cosas que pone con un humor que está muy bueno. Pero si alguien se anima a generar otra hoja y poner la ciencia contra el muro, y la primera frase que le surja y su nombre, yo voy a elegir alguna frase de ahí y en el video que vamos a hacer para compartir con el mundo, porque esto son encuentros que llaman conciencias para la humanidad y son transmitidos por online en tiempo real, y después quedan los archivos subidos en la página de conciencias para la humanidad, que lo pueden buscar en su buscador preferido. Buenísimo, me encantó compartir esto con ustedes. Vamos a seguir, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Seguimos, Sebastián. Bien, hemos hablado, nosotros nos estamos comunicando con un lenguaje basado en conceptos que en realidad son imágenes, son metáforas, ¿tá? Entonces voy a repasar brevemente cuáles son las metáforas más utilizadas en las biociencias y sobre todo en lo moderno. Por ejemplo, se habla mucho del código genético. Entonces dice, se descubrió el código genético de tal especie. Bueno, en vista de lo que hemos visto ahora, sabemos que eso es un error, porque el código genético es uno, que es, como todo código, lo que permite transformar un lenguaje en otro. Entonces, lo que se descubrió, o se estudió, o se elucidó, es el genoma, o sea, toda la secuencia de ADN de una especie. Otras metáforas utilizadas muy frecuentemente en los medios masivos de comunicación, sobre todo, la metáfora de la guerra. La guerra contra el HIV, la guerra contra el dengue, la guerra contra el, contra lo que quieran, siempre es una guerra. Y esa metáfora de la guerra, fíjense qué poderosa que es lo que se ha adoptado como tratamiento de nuestras enfermedades. La guerra contra los agentes infecciosos. La guerra contra las malezas que perjudican a los monocultivos. Esa metáfora, incluso en inglés se llama magic bullet, o sea, se busca la bala mágica que va a derrotar tal o cual enfermedad, y sabemos que no funciona. No funciona la estrategia de la guerra, y la metáfora de la guerra lo que nos hace es, en nuestro inconsciente, programarnos para aceptar esa estrategia de la guerra. Pero sabemos que todas las guerras se pierden. O quedan los llamados daños colaterales, que a veces son demasiado altos para ser aceptados. Entonces, ojo con eso. A ver, la siguiente. Acá es una explicación de lo que es una metáfora, tipo clásica. Es una figura literaria, un tropo, que consiste en usar palabras con un sentido distinto del propio en virtud de una comparación tácita y sutil. Pero como dice al final, esto lo saqué de Dorothy Nelkin, las metáforas tienen la capacidad de organizar los conceptos a la vez cognitiva y emocional. O sea, las metáforas van a tocarnos también algo emotivo dentro de nuestro. Y bueno, ustedes sabrán que la parte emocional es fundamental en nuestra toma de decisiones, así como nuestro bienestar y salud. No me voy a meter demasiado en ese aspecto, ahora sí lo voy a tratar cuando hablé de epigenética. ¿Seguimos? Entonces, ¿cómo vamos a desarmar el dogma central en cuanto a sus metáforas? Fíjense que lo que se utilizan son las metáforas de tipo textual, de texto, que se desarrollaron a principios del siglo XX sobre todo. El ADN se replica, es como una réplica de un texto, se transcribe, como transcribir un texto, se traduce, como se traduce un texto. Hay metáforas que son todavía más antiguas, que vienen de la época de Descartes, que Descartes nos veía a los seres vivos como grandes máquinas. Y a partir de ahí se adopta eso como metáfora y se sigue utilizando masivamente en los medios de comunicación y a veces también en el aula, y lo cual es un enorme error. Se dice, el ADN fabrica ARN que fabrica proteínas, y no hay nada que fabrique nada. En todo caso, la célula está produciendo, como un todo, ARN y proteínas, pero no somos fábricas. Si ustedes analizan cualquier texto o cualquier mensaje que aparezca en los medios masivos con respecto a la biología, van a ver que está plagado de metáforas, y sobre todo las metáforas mecanicistas, y estas metáforas mecanicistas no nos llevan a ningún lado. Entonces, parte del desafío de una teoría nueva de la biología es desarrollar nuevas metáforas. ¿Y cuáles serían esas nuevas metáforas? ¿Sí? Bueno, estas son las metáforas de texto. Se habla mucho, sobre todo cuando aparece el proyecto Genoma Humano, ¿verdad? A principios de los 2000, se lee todo el ADN de humano. En realidad no se leyó todo el ADN, una parte, pero se hizo pasar como que todo se había leído. Al día de hoy no se ha completado de leer el genoma humano por temas técnicos, pero esa es la verdad. El ADN es como un texto, un libro, una enciclopedia, recetas, las bases como letras, los codones, que son los tripletes que codifican, tripletes de ácido nucleico que codifican un aminoácido, como las palabras, los genes, sea lo que sean los genes como oración, y la epigénesis, de la cual vamos a hablar ahora, sería como un formateado del texto. ¿Seguimos? Una metáfora que prácticamente no es utilizada, pero que me parece que es bastante... que refleja bastante bien lo que son nuestros genomas, nuestro ADN, es un palimpsesto. El palimpsesto eran esas escrituras que se hacían sobre cuero en la Edad Media, que como no se había inventado todavía en Occidente el papel, lo que hacían era borronear lo que estaba abajo y sobreescribir arriba. Entonces, de alguna manera, nuestro genoma es un palimpsesto porque tenemos relictos de cuando éramos microbios. Existe algo que voy a discutir ahora en unos momentos, que es la transferencia horizontal de material genético, que hace que estemos incorporando en nuestros genomas material genético de otras especies o incluso de otros seres humanos. Entonces se sobrescribe lo que ya está escrito. Si ustedes buscan DNA palimpsest en Google, y sobre todo en el Google académico, que es el Scholar Google, ven que prácticamente no hay citas de palimpsesto. Sin embargo, sería una metáfora más adecuada a lo que es el genoma en sí desde el punto de vista estructural. ¿Seguimos? Por favor. Ahí va. Hay otras metáforas que se pueden ver, sobre todo en libros como los de Dawkins y autores como Weiss, Condit, que van a lo mismo. Hablan o son metáforas tipo semióticas, la naturaleza como lenguaje, codificación de la información, el ADN egoísta, ADN basura. Acá me detengo. Cuando se elucida el genoma humano, primer gran sorpresa, se esperaban arriba de 100.000 genes. Dicen, bueno, esos son tan complejos que debemos tener. Si una mosca tiene 18.000 y un ratón tiene 20.000, nosotros los tenemos como 100.000 genes. Bueno, 25.000 son los genes que tenemos. Más o menos. Y si uno lo ve en el contexto global de la cantidad de ADN que tenemos en el núcleo, solo el 1,5% de ese ADN codifica para proteínas o ARNs de los más comunes, transferencia, ribosomal, etc. ¿Qué pasa con todo el resto? Pues bien, Dawkins no tuvo mejor idea que llamarlo ADN basura, junk DNA. Y esa metáfora del ADN basura sigue hasta el día de hoy. Pero con enormes sorpresas, porque dice, uy, el ADN basura no era tan basura como pensábamos. ¿Ya? Y claro que no era basura. ¿Cómo vas a pensar de que nuestro organismo está hecho de un 98,5% de basura? Claro que no. Que no sepamos lo que está haciendo es una cosa, pero llamarlo basura me parece que es de una arrogancia intelectual inaceptable. Y sin embargo se sigue utilizando. Todo lo que no se puede explicar se manda al ADN basura. ¿Está? Y bueno, no. ¿Por qué los científicos no podemos tener la humildad de decir, pa, la verdad no sé de esto, no sé qué es lo que está codificando? Pero alguna función tiene. ¿Seguimos? Voy a volver a esto en un momento. Incluso el paso último de todo esto son las metáforas esencialistas, religiosas, fatalistas y hasta comerciales. Watson dijo, yo soy mi ADN. O sea, fíjense que el ADN pasó a tomar como el rol que jugaba el alma platónica en alguna medida. Y esto es el colmo de esa idea reduccionista de llevar a que todo está preprogramado en los genes. Con lo cual se nos manda una especie de sentencia, en el cual, bueno, sos así y bueno, será culpa de tus genes. ¿Viste? No hay cosa que está, ¿qué va a ser? Son los genes. Fíjense que el propio ADN se vuelve metáfora. Está en el ADN de los uruguayos comer asado. Eso lo dijo un expresidente, no hace mucho. Está en el ADN de los uruguayos que le gusta el fútbol. El ADN de esto, el ADN de lo otro. ¿Cómo? El ADN de la educación, ahí tenés otro ejemplo. Vamos a cambiar el ADN de la educación. Duró poco la metáfora. Sí. Y nunca se llegó a mutar ese ADN. Cuando digo mutar me refiero a cambiar la secuencia de nucleótidos en el ADN, por lo tanto generar un cambio y eso se reflejaría en un cambio de función. Cuando sea un cambio en el genotipo a través de una mutación, sería un cambio en el fenotipo. A eso apuntarían a cambiar el ADN y la educación. Nunca se cambió nada, menos el ADN. Entonces, pero fíjense cómo es estas metáforas de biología y del ADN se llegan al extremo de decir, bueno, está en el ADN, entonces no se puede cambiar. Se apunta a eso, ¿no? Es como, más que una bendición, es una sentencia que parece que tendríamos que llevar, como la marca de Caín, una cosa así. Seguimos. Bueno, antes de entrar en esto, me faltó ahí una diapo. ¿Cuáles serían unas metáforas más adecuadas? Pues bien, habría que volver a la Grecia antigua. Aristóteles y, desarrolló la idea de las metáforas. De hecho, fue el que inventó un poco el concepto. Y ellos desarrollaron metáforas holísticas, sistémicas. ¿Tá? Entonces, ver al organismo como un sistema, verlo como un todo. Entonces, de alguna manera, creo que un desafío que tenemos en este momento es rescatar ese tipo de metáforas, pero ponerle contenido, el contenido real de lo que sabemos ahora de toda la parte de biología molecular, y en eso estamos. Y yendo al origen de todo esto, ¿no? Porque nosotros somos unos parlanchines, en ese sentido nos diferenciamos de la enorme mayoría de las especies animales y vegetales vivas que existen sobre la Tierra. Todas las especies se comunican entre sí, incluso de maneras muy sofisticadas que recién estamos empezando a comprender. Por ejemplo, el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de los delfines. Pero bueno, nosotros tenemos este aparato oral que nos permite comunicarnos con el habla. Entonces, ¿qué nos dice la genética del habla? Que hay un par de mutaciones que solo se encuentran en el ser humano. Una mutación es una mutación que nos aflojó la mandíbula. Esa mutación que se llama RTF, que tiene 2,4 millones de años, que apareció en el linaje de los primates, nos aflojó la mandíbula. Quiere decir de que nos sacó una mandíbula muy dura que les permite a los monos comer nueces, por ejemplo. ¿Tá? Nosotros no podemos partir una nuez, si la partimos se nos parten los dientes. Entonces, como se reconfiguró, digamos, la parte de la mandíbula, aflojando el músculo, un gen que tiene que ver con la miocina, que es una proteína básica del músculo. Otro gen que tiene que ver con el habla, es el siguiente, que se llama FOXP2. Viene del nombre inglés Forehead Box P2. Hay solo tres diferencias con el ratón en cuanto a aminoácidos y una aminoácido diferencia entre el ratón y chimpancé. O sea que hay dos diferencias con el chimpancé. Sufrió una evolución rápida para lo que es las escalas evolutivas normales, y sobre todo a nivel de una parte de la estructura de los genes que se llaman intrones, que es una parte que no codifica para proteínas, hay mucha variación. Curiosamente, este gen sufre también cambios muy radicales a nivel de algunas especies de pájaros. Y todos sabemos que los pájaros tienen una manera sofisticada de comunicación, a pesar de que no la comprendamos. Bien, esto es lo que nos dice un poco la genética con respecto al origen del habla, tal como lo tenemos los humanos. Seguimos. Estas diapositivas las puse ayer porque me pareció interesante compartirlo. Entonces vamos a ir a la parte de regulación de la expresión génica, diferenciación celular y desarrollo, muy rápidamente, ¿no? Ahí tenemos un pequeño embrioncito de 4 células, después el embrión más desarrollado y después líneas celulares como neuronas y glóbulos rojos. A la derecha tenemos un grano de teosinte, el antecesor del maíz, que pasó de ser un pasto a ser un alimento privilegiado y que tenemos que conservar. Siguiente. Y defender. Lo que sabemos de la regulación de la expresión génica, y esto lo voy a poner justamente en el marco del desarrollo de la forma física, de por ejemplo un embrión de ratón que está abajo, pero el embrión humano es muy similar, y que apoya fuertemente la teoría de la evolución, es que esos cuadraditos que ven ahí son secuencias de ADN que están conservadas en la evolución desde la mosca, que está ahí arriba, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, uno de los animales modelo de la biología, y el ratón. Entonces, no solo está conservada la secuencia del gen, sino que está conservada el lugar donde se expresa el gen. Fíjense ahí que se ve con colorcitos, en la mosca se ve un celeste ahí arriba en la cabeza y ahí se ve en la parte anterior del embrión. Digamos que la parte más anterior del embrión, o sea, la parte cefálica, viene determinada por otro grupo de genes que no voy a entrar en detalle ahora, pero toda la parte del eje anteroposterior viene, y sus apéndices, viene determinada genéticamente por estas secuencias que se llaman secuencias homeóticas, porque al cambiar la secuencia cambia la forma, o se sustituye una forma del cuerpo por otra. Por ejemplo, la diosa Kali, que tiene 4 brazos, sería una mutación homeótica de la forma humana. En fin, y ese tipo de casos a veces aparece como mutación homeótica. Sigamos. Esto es una prueba clara de la teoría de la evolución, ¿tá? O sea, que los mecanismos moleculares que están atrás de la generación de las formas físicas se conservan a lo largo de toda la escala filogenética. Y eso es así y no hay vuelta. En los vertebrados superiores, en ratón y ser humano, estas secuencias que están en la mosca se cuadruplicaron. O sea que a lo largo de la evolución lo que hubo fue una doble duplicación de genes. ¿Qué se logra con esto? Redundancia, en el sentido de que si falla un componente, el otro puede tomar su lugar. Es como un mecanismo de backup, digamos, que tenemos a nivel genético. Está muy bueno porque si hay una mutación, un rayo cósmico nos pegó en el cuadrado rojo en HOX2, está el 1 y el 4 para compensar, digamos, esa función. Entonces, no nos morimos. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a jugar con estas secuencias? Pasan cosas raras como esta. Si tomamos alguna de estas secuencias, por ejemplo, que tiene que ver con el desarrollo del ojo, la estructura ojo como tal, la tomamos, se llaman genes maestros, porque están por encima de una cascada de señalamientos y de funciones celulares, en la cual se prende un gen, después ese gen hace que se prendan otros, después otros, eso es una cascada. ¿Tá? Entonces, hay un gen que se llama maestro que sería el que está por encima de todo, se llama PAX. Entonces, PAX en Drosófila, Ailes en ratón. ¿Qué pasa si ponemos el gen Ailes, cuyo nombre lo indica, si lo mutamos, no hay ojos, salen ratones sin ojos, en Drosófila? Entonces, por ingeniería genética se hace esto y se logra, no sé si llegan a ver, arriba está el ojo de la drosófila, un ojo compuesto, y abajo, donde está tendría que estar la antena, hay otro ojo más, pero hecho en base a las instrucciones que recibió del gen de ratón. O sea, es un ojo de drosófila, pero bajo las órdenes del gen de ratón, expresado ectópicamente, o sea, fuera de lugar. Y entonces se generaron ojos en varias partes de las moscas. O sea que la idea de tener ojos en la nuca no está tan lejos en este momento. Bueno, esos ojos ven, perciben la luz, son sensibles a la luz, reaccionan a la luus, pero no tienen inervación nerviosa al cerebro, entonces la mosca no ve a través de los ojos de esos ectópicos. A ver, la siguiente, creo que hay otro ejemplo de que están los ojos en las patas. ¿Siguiente? Ahí. Ahí en la derecha se ve bien, hay un ojo en las patas, y bueno, ahí está, se ve muy borroso, pero bueno. Esto es como un ejemplo de las cuestiones o de las cosas que se pueden hacer manipulando genéticamente los animales, y esto fue hecho ya hace 20 años. Lo que se puede hacer ahora es muchísimo más, como les voy a pasar a comentar en breve. ¿Seguimos? Bien, desde el punto de vista genético, entonces hay una serie de caracteres que responden a las secuencias de ADN que tenemos en nuestro cuerpo. Ahí no hay duda. Entonces, lo que muestra esta figura es estructuras que tienen que ver con el pelo, ¿tá? Entonces, la forma del pelo, por ejemplo, responde a cuatro genes, por eso hay cuatro líneas que van a estar ahí. La barba, ¿qué tan barbudo sos? Depende también de cuatro genes. La forma de las cejas depende de un gen. O sea, cambiando ese gen vas a obtener distintas formas de cejas. Si se tocan las cejas en el medio, también depende de un gen. Si vas a encanecer más joven o más viejo, depende de un gen. Ahí sí le pongo un charro para los padres. El color del pelo depende de 5 genes. Y lo de ser pelado o no, sobre todo en varones, depende de 2 genes. Estos son típicos casos que tienen que ver con genes, o sea, con la secuencia de ADN. Caracteres físicos, fenotipo, que responde directamente del genotipo. Seguimos. Pero, y acá vamos a empezar a ver cosas raras, que van a poder comentar esta noche durante la cena con sus amigos o familia, es que se acaba de descubrir, esto hace menos de un año, que nuestro cerebro es un mosaico genético. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las neuronas se empiezan a amplificar zonas diferentes del ADN y generando ADN circulares, ¿tá? Que esto se descubrió el año pasado, o sea que están ahora viendo las funciones que tiene todo esto. Pero lo cual quiere decir de que distintas partes de nuestro cerebro tienen diferente ADN. Entonces, eso que se decía, que todo nuestro cuerpo tiene el mismo ADN, no es cierto. Somos en realidad mosaicos genéticos a partir del ADN de partida, en principio, de nuestro padre y madre. ¿De acuerdo? Seguimos. Y entonces acá vamos a entrar en otra parte, que es el mundo del ARN. Esta gráfica lo que está mostrando es grado de complejidad hacia las Y y línea de tiempo en las X. Y vemos que la complejidad enorme que tienen las plantas, animales y hongos se va a ir reflejado por la aparición de la entrada y expansión de esas secuencias que están dentro de los genes pero no codifican para proteína, pero sobre todo de la evolución de redes regulatorias de ARN. No es tanto que nuestros genomas se complejizaron, sino que lo que se complejizó es el mundo del ARN que está codificado por el genoma. ¿Cuáles son las ventajas clave del ARN como molécula de información y función? Funciona por especificidad de secuencia, o sea, sería un modo de acción digital contra el modo de acción analógico de las proteínas. Yo les mostré cómo las proteínas interactúan con el ADN de una manera más o menos específica. Pero el ARN, como tiene una secuencia específica de nucleótidos, solo va a actuar sobre la secuencia complementaria de nucleótidos. ¿Me van siguiendo la idea? O sea que va a ser capaz de pegarse a otro ARN que tenga la secuencia complementaria o a regiones del ADN que tenga la secuencia complementaria. Por lo tanto, va a ser un reconocimiento exacto. Por eso se le llama digital, entre comillas. Es una metáfora. Y eso permite una codificación bien compacta de la información, porque son, en cuanto a tamaño, son mucho menores que lo que es una proteína. Esa codificación compacta y de alta fidelidad minimiza el ruido en las redes regulatorias complejas, permite reconfiguración flexible a lo largo de la evolución, porque un cambio en un solo nucleótido de la secuencia de esos ARN regulatorios permite que pase a reconocer otra secuencia. En cambio, un cambio en la secuencia que codifica proteínas no necesariamente va a cambiar la proteína final. O sea que es una reconfiguración rápida de flujo de información. Bien, sigamos. Esta diapo, que tiene ya unos cuantos años, es como un catálogo somero de diferentes ARN regulatorios que se conocen. Son una enorme variedad y que participan en cantidad de los procesos celulares. Accesibilidad de la cromatina. La cromatina es cómo se encuentra el ADN en las células eucariotas de los animales y plantas. No, el ADN no está desnudo, sino formando parte de nucleosomas y eventualmente de cromosomas. Y entonces, eso es lo que se llama cromatina. Entonces, para que el ADN sea expresado, esa cromatina tiene que ser, el ADN que está en la cromatina tiene que ser accesado, intervenido por las proteínas que van a hacer que actúe. Entonces, ya hay ARN que participan de ese remodelamiento de la cromatina, participan en el pegado y función de activadores y represores, que son proteínas, pero también ellos mismos actúan como activadores y represores, participan en el inicio de la transcripción, en la elongación del ARN mensajero, en el procesamiento del ARN, el ARN y su modificación, en la estabilidad, en la traducción del mensajero. O sea, en todo lo que tiene que ver con esa parte de expresión génica que vimos, que es la transcripción, hay una cantidad de ARNs que actúan, ya sea activando, que es lo que se ve con una flecha, o reprimiendo, que es lo que se ve con una línea con barra cortada. ¿Seguimos? Entonces, lo que tenemos ahí en el medio es una doble hélice con el ADN, y esto me permite mostrarles entonces. A la izquierda, arriba de todo, está la proteína, y fíjense que hay zonas que forman la parte gris de ese ARN mensajero que ahí no está puesto, tener algo puesto, con un 5' UTR, 3' UTR, eso quiere decir que no va a ser traducido, son señales de regulación, de anclaje de proteínas y de otros ARNs. Pero esa parte gris es la que codifica para la proteína. ¿Esa parte gris de dónde viene? De diferentes zonas del genoma. Y está interrumpido por zonas, esos se llaman exones, y está interrumpido por zonas que se llaman intrones, que no codifican para proteína. Entonces, hace 15 años decían, los intrones son ADN basura, con esa metáfora tan perniciosa pero tan potente de la ADN basura, se dijo, bueno, lo que está en el medio de los exones, que no codifican para proteínas, es ADN basura. Sin embargo, hoy se sabe que los intrones son fuente para distintos ARNs regulatorios. No solo eso, sino que además partes del genoma del ADN codifican directamente para ARNs regulatorios, incluso partes que se solapan a lo que son los genes en sí. Entonces yo me empiezo a preguntar, ¿qué es un gen? Sigamos. Estos ARNs tienen muchísimas funciones y son una base clave de lo que hoy se conoce como epigenética. Tenemos ARN que funcionan como hormonas. Son secretados por las células, van en esas vesículas que se ven ahí, extracelulares, y actúan a distancia en el organismo. O sea que cuando hablamos de hormonas, no solo estamos hablando de hormonas peptídicas, o sea, péptidos, como puede ser la insulina, glucagón, hormona de crecimiento, etc. O hormonas pequeñas, como puede ser la adrenalina, que es una catecolamina derivada de un neurotransmisor, sino también ARNs funcionan como hormonas. Entonces ahí abajo está lo que les mostraba el ARN como remodelando la cromatina, o sea, cambiando el acceso de factores proteicos al ADN, digamos. Acá, esto es de este año porque se le empieza a prestar muchísima atención, porque esto está atrás de todos los procesos de salud y enfermedad que tienen que ver con nosotros. Y hasta ahora no se habían descubierto. Y son codificados por parte del ADN, que se pensaba que era ADN basura. Está todo cambiando. Bueno, ahí hay varios ejemplos de ARN, no me voy a detener en esto porque excede al alcance de esta charla, pero esta información va a estar disponible para ustedes, sigamos. Este que se ve abajo a la derecha es un ARN que está muy de moda porque forma parte de un complejo llamado CRISPR, que es el que permite la edición genómica, del cual vamos a hablar ahora en breves minutos. Sigamos. En particular, entonces, digo, como resumiendo, nos vamos a centrar en lo que está ahí abajo, es un ARN mensajero, mRNA silenciado, dice ahí, con su estructura típica, que al final termina con una serie de cientos de A's secuenciales. Y ven que tiene pegado dos tipos de ARN al propio ARN mensajero, que lo lleva o a la degradación o a la inhibición de la traducción. Esto que se llama silenciamiento de ARN es un mecanismo natural. Fue descubierto en un gusano llamado Xenorhabditis elegans y en plantas por estos dos investigadores, Fay y Melo, que recibieron el premio Nobel. ¿Tá? Y esto cambió radicalmente la biología. Porque estos ARNs pequeños no se habían podido descubrir por un tema de tamaño, seguían de largo en las técnicas comunes de cromatografía de purificación, y entonces era como que no existía y decía, bueno, está. Sin embargo, nos ayudaron a explicar un montón de fenómenos de manifestación genotípica, o sea, de fenotipos, que estaban descritos por la genética, pero no tenían una causa hasta ahora, y ahora se sabe que son los ARNs regulatorios. Sigamos. Tales como, por ejemplo, por qué algunas flores tienen varios colores en los pétalos. Cosas así. ¿Por qué en las mujeres que tienen dos cromosomas X, ¿verdad? Un X que viene de la madre y otro del padre, los varones somos X y Y. ¿Por qué las mujeres en cada una de vuestras células hay solo uno de los cromosomas X funcionando, el otro está apagado. Esa decisión se toma en etapas tempranas de la formación del cuerpo, cuando el embrión tiene algunas decenas de células, 32, 64, y una vez que cada célula toma esa decisión, que todavía no se sabe bien por qué se toma la decisión de apagar uno o el otro, es todas las células que derivan de esa célula guardan esa información. O sea que esa información de expresión génica se transfiere a todo el linaje celular y las estructuras corporales que se van a formar a partir de ahí a lo largo de toda la vida. Y cómo se mantiene ese apagado de uno de los dos cromosomas X a través de un ARN regulatorio que se ve en rojo, ¿tá? Que lo que hace es compactar la cromatina de uno de los cromosomas, y esa cromatina tan compactada es inactiva. Estos son los mecanismos clásicos y más potentes de la epigenética. Es la transmisión de caracteres heredables, pero que no dependen de la secuencia del ADN, sino de otras moléculas, en este caso ARN. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se forma un nuevo ovocito, o sea, a partir de un óvulo y un espermatozoide? ¿Heredamos la epigenética, el apagado que tenía nuestra madre? No necesariamente, porque lo que hay es lo que se llama un reformateado, borrado de las marcas epigenéticas, de manera tal de que cada organismo epigenéticamente es casi virgen, pero casi, porque hay toda una serie de marcas epigenéticas que se mantienen de nuestros padres. Entonces, lo que estamos heredando de nuestros padres no es solo el ADN, sino parte de su epigenética. Y no solo de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos. O sea que esto nos mete de lleno en lo transgeneracional a través de la biología. Sigamos. Entonces, ¿cómo ver la biología de una célula hoy por hoy? Tenemos que pasar de un modelo lineal, ADN, ARN, proteína, y es en el que se basa la biotecnología hoy, que dice, bueno, yo le pongo un ADN en una planta y como va a producir una proteína, listo, no va a haber grandes cambios. No, en realidad es una red compleja de interacciones en la cual los ARN, que ahí se ven como una línea punteada en naranja, juegan un rol fundamental a través de la epigenética. Entonces, esa red de interacciones juega un rol en la transcripción, en el procesamiento de los ARNs, los exones dan lugar al mensajero y a la proteína, o sea, lo que se ve más a la izquierda sería exacto a lo que se ve a la izquierda más allá, pero se forman una cantidad de ARNs de tipo codificante, con funciones catalíticas. Antes se pensaba que la catálisis, o sea, el aumento en la velocidad de las reacciones bioquímicas que dependían de algo, dependen en general de algo que llaman enzimas, ¿no? Y se suele pensar que son solo proteínas. También hay ARN que funcionan como enzimas, son las riboenzimas o ribosimas, funciones catalíticas, funciones estructurales. Por ejemplo, hay ARN que se producen dentro de una célula que no se utilizan inmediatamente, por ejemplo durante el desarrollo embrionario, son guardados en gránulos dentro de la célula, y de repente esos gránulos se disgregan y ese ARN se expone y se empieza a producir. Esos gránulos de guardado de ARN están formados por proteínas, pero también por ARNs que forman esas flores estructurales. Eso también es epigenético. Pero también participan en la transducción de señales, o sea, como hormonas, y en la regulación de la expresión génica. O sea, tienen un rol central. La industria biotecnológica no ha logrado integrar todo esto a lo que son los programas de salud, por ejemplo, al cáncer. Hoy por hoy se sabe que un cambio de una célula normal a una célula cancerosa. No voy a entrar demasiado en el tema del cáncer porque daría para no soy especialista además, y no quiero llover sobre mojado, pero lo que sí les puedo decir es que hay una reprogramación de la célula que muchas veces viene acompañado por una serie de mutaciones a nivel del ADN. Pero las mutaciones son, ¿la causa o el efecto? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Está? Entonces, sí se ha visto que hay una reprogramación epigenética a nivel de las células cancerígenas. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Vamos a inventar una droga epigenética. Y como viendo este cuadro, nos damos cuenta de que no puede haber un compuesto que vaya a modificar esto y no toque todo el resto. Me parece que estamos cerrando bastante el foco a cómo encarar las enfermedades complejas. Lo digo esto con toda humildad, capaz que viene un médico y me insulta por lo que estoy diciendo, pero bueno, yo tengo mis argumentos para defender esto y me baso en este esquema. Sigamos. E incluso más, ¿qué es un gen? Si ustedes le hacen la pregunta al biólogo más connotado que se les puede ocurrir, yo acá se la hice a Enrique Leza en público, ¿tá? Y Leza es ídolo total porque es un crack en evolución y es un tipo brillante intelectualmente, aparte de gran persona. Y él me dijo, no, la verdad, físicamente yo no te puedo definir qué es un gen. Yo puedo definir un objeto material, ¿no? Un par de lentes, tiene un peso, una densidad, hecho de tales materiales, etc. Pero un gen, ¿dónde empieza y dónde termina? Un gen que ha evolucionado el concepto de gen, el modelo de gen. El modelo de gen primero era algo dentro del núcleo, porque ya se sabía que la nucleína, que después se resultó ser el ADN. Bueno, si hay un cambio ahí, hay un cambio fenotípico. Bien, bueno, está. Eso hace más de 100 años. Hace 50 años, bien, se descubrió entonces que el gen era un fragmento de ADN codificado con una proteína. Si se muta eso, hay un cambio fenotípico. Listo. Y ahí en eso se basa la teoría de la evolución. ¿Está? Pero después, en los años 70, a 2000 se ve que los genes están interrumpidos y además que una misma secuencia puede codificar a varias proteínas. Ya ahí me lo está complicando el panorama. Porque eso de un gen, una proteína, ya no es válido. Y además, desde el año 2001 hasta ahora, lo que se ve es que una misma secuencia de ADN, que es lo que se ve ahí con el triangulito rojo, codifica para varios ARN diferentes. Y además, no sabemos dónde empieza y dónde termina. ¿Qué es lo que yo tengo que meter en una planta para que la planta produzca una proteína? Bueno, sí, pongo el ARN mensajero maduro, lo copio ADN, lo inserto y ahí tengo mi secuencia codificante para mi animación. Bien, bárbaro. Pero la regulación fina del gen no la conocemos porque a veces las secuencias regulatorias están a miles o decenas de miles de pares de bases de nucleótidos de distancia. Entonces, si vos me estás hablando de terapia génica, que es aquella terapia por la cual se interviene una secuencia de ADN o un gen para cambiar su secuencia y supóngase que había una mutación que provocaba tal enfermedad y entonces la cambiamos y se restablece la función. ¿Sobre qué estamos actuando? Si voy a hacer un transgénico, ¿sobre qué estamos actuando? Si voy a hacer edición genómica, ¿sobre qué estamos actuando? ¿Qué es un gen? Y esto no es una cuestión que se me ocurrió a mí, sino que está en la base del proyecto Genoma Humano. A ver si está en la siguiente, si puse la diapo. No la puse, pero si ustedes buscan proyecto ENCODE, que forma parte del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que después que se descubre el genoma humano, ahí por el 2000, está el 90% del genoma humano, fíjense que pasaron a ver cómo se expresaba el genoma humano. Y ahí descubre que casi todo el genoma se expresa. Uy, ¿dónde quedó la DNA vacuna entonces? Si casi todo se está expresando, algo tiene que cumplir. Algún rol tiene que cumplir. No lo sabemos. O lo empezamos a saber con todo esto de los ARN que le mostré. Pero ya no podemos hablar de la ADN basura. Y el concepto de gen es un concepto borroso. Dice, el concepto de gen está en revisión. O sea, bien, yo esto siempre lo planteo en las clases. Mis alumnos de este año son testigos, del año pasado, son testigos de que yo los provoco y les digo, bueno, ¿qué es un gen? Entonces, podemos hacer una definición funcional de gen, una secuencia de ácido nucleico, de ADN que codifica para un producto funcional. Bien, esa es una definición funcional. Y esa es aceptada, yo la acepto y me parece que está bien. Pero no es una definición material. El concepto material del gen, sobre el cual podemos manipularlo y generar cosas raras, no sabemos sobre lo que estamos actuando. Esa es la verdad. Esta gráfica que sale cuando sale el proyecto Genoma, esa etapa fue célebre porque por primera vez se utilizó un mosaico de imágenes para generar una imagen compleja como la doble hélice. Lo que se ve en cada puntito ahí, muy mala la resolución, es una cara, ¿no? Fue etapa en la revista más famosa del mundo de investigación científica, Nature, estamos hablando del año 2001. Y traía una gráfica que preveía que para el año 2015 habría drogas genómicas. Cuando se descubre el genoma humano, dice, bien, ahora ya conocemos todo el genoma humano, vamos a curar pila de enfermedades. Y, bueno, no, pasó el tiempo y las drogas genómicas no aparecieron. Porque si vos vas a utilizar una droga genómica, vas a estar cambiando un montón de otras cosas que no solo el genoma, sino el epigenoma, por ejemplo, y entonces no funciona. ¿Qué ejemplos hay de drogas genómicas? Yo no conozco. Sí se está apuntando a la medicina personalizada. Yo no con esto no cuestiono de que haya enfermedades complejas que a través de un examen genético se llegue a un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento. Y esa posibilidad creo que hay que explorarla. No desconozco de que para algunos tipos de cáncer estudiar el genoma o el epigenoma y el genoma funcional, que ahora vamos a ver todo lo que es eso, del cáncer ayude a un tratamiento más adecuado. Sin embargo, tenemos que tener la humildad de decir no estamos yendo a las raíces. Siempre queremos a actuar sobre el efecto, pero no las causas. Y ahí me parece que hay un enorme debe de la biología y de la medicina en general de que atacar a las causas implica un encare que no es necesariamente desarrollar una droga. Mucho más complejo que eso. En cambio, los efectos sí. Porque, bueno, tenés fiebre, entonces te doy un antipirético, te bajo la fiebre, listo, está. Después vemos qué pasa con los efectos secundarios, como se vio que el paracetamol, que el ibuprofeno, que todos esos tienen unos efectos tales que en algunos países se está desaconsejando su uso. Y sin embargo nosotros, perifar, atroche y moche, ¿no? ¿Y los efectos secundarios? Ah, bueno, el médico nunca nos dice eso. Bueno. Llamás a la emergencia porque estamos hablando de fiebre, pum, inyección de ibuprofeno. Y nunca te dicen los efectos secundarios, ¿no? ¿Y por qué hay efectos secundarios? Porque, lo vuelvo a repetir, todo su sistema, tocar una parte de una vía metabólica implica tocar todo. Sigamos. Entonces, es un poco esto lo que estoy diciendo, ¿no? Es un momento muy complejo en el cual tenemos acceso a datos genómicos. Secuenciar hoy un genoma es cuestión de horas, con un costo que va bajando año a año. La promesa de tener un genoma personalizado de cada uno de nosotros por un costo menor de $1,000 está a la vuelta de la esquina. Ya hay compañías que lo ofrecen. No a ese costo, pero un poco más. Sin embargo, un costo menor, sí te secuencian decenas de genes que tienen que ver con diferentes enfermedades. Entonces ahí tenemos el caso paradigmático de esta estrella de cine que en una época era muy bonita, que se operó las dos mamas porque tenía una, se hizo una mamectomía, se llama. Se sacó los pechos más porque tenía una mutación en el gen BRCA2 y eso le daba cierta posibilidad, probabilidad de tener cáncer al seno. Y dijo, claro, a lo mejor corto por los años y me pongo teta postiza, listo. ¿Está? Y eso fue tapa de los medios de comunicación. Yo digo, ¿qué ejemplo estamos dando? Porque, a ver, todo bien con los datos genéticos, pero siempre, si el genetista es responsable, y a mí me consta que los genetistas acá son responsables, porque los conozco, te van a decir, bueno, tenés una probabilidad de tanto de generar tal cosa. Tenés una probabilidad de tanto de generar. Y eso es lo que pasa con la genética, son probabilidades. Porque la genética no lo es todo, sino que también está la epigenética y el medio ambiente. Sin embargo, para cierta parte de nuestra sociedad, este discurso no sirve, sino que sirve un discurso lineal del cual causa-efecto. Y en la biología no funciona así. Entonces un científico, fíjense, a la gente de ciencia, ¿no? ¿No les hace acordar a alguien, el científico de la izquierda? A un biofísico en particular. Bueno, pues la persona que yo le mandé a hacer este dibujo no lo conoce a Eduardo. Y sin embargo lo sacó igualito. O sea que ese es como el arquetipo del científico, ¿no? Puede pensar de que a través del conocimiento del genoma tiene como la llave de la vida, ahí está el libro de la vida, ¿no? Excelente el dibujo porque engloba muchas metáforas. Pero la parte de la derecha dice, bueno, claramente yo lo que quiero es lucro con todo esto. Y ahí hay un divorcio bastante grande, porque ¿qué es? La ciencia está contra un muro. Ese es uno de los muros de la ciencia. ¿Hasta dónde la ciencia puede ser independiente en el día de hoy? La Universidad de la República se maneja en general de manera bastante independiente. Pero ya cruzamos el charco y vemos que en muchas universidades públicas hay enormes empresas que han montado laboratorios expresamente para generar productos comerciales. Y voy a volver a este tema cuando hablemos de transgénicos porque ahí es central todo esto. Sigamos. Entonces, estamos en un momento en el cual se nos quiere hacer creer que nosotros somos nuestro ADN y estamos condenados a responder a la secuencia que dicta nuestro ADN, que además lo traemos de nacimiento y no hay nada que podamos hacer. Se nos presenta a veces como un laberinto genético todo esto, pero a la vez ofrece un montón de posibilidades terapéuticas si son encaradas con una buena cabeza, distinta a la de mera generación de un producto comercial. Sigamos. Bien. Voy a entrar en otro tema, voy a hablar de epigenética, ahora pura y dura. La epigenética nos permite en este momento tender ese puente que siempre se quiso tender entre lo natural y lo adquirido, entre lo que es cultural y lo biológico. Los mecanismos epigenéticos son básicamente tres a nivel molecular. Son la modificación del ADN, no en su secuencia, pero sino a través de la adición de lo que se ve ahí, chiquito, grupo metilo. Entonces un ADN metilado va a ser un ADN inactivo. Por lo tanto, si vos querés hacer una droga epigenética que vaya a la metilación del ADN, ¿a qué parte del ADN metilado vas a ir? Está bravísimo eso, si no es posible, porque la metilación del ADN es pervasiva, no hay un grupo metilo, sino hay que trillones de grupos metilos. Luego, tenemos un factor epigenético, que está ahí a la derecha, que va a actuar sobre la cromatina, es esa colita verde que se ve ahí, ese núcleo redondito. Eso puede ser ARNs o proteínas. Vamos a seguir porque hay otra que está más clara y está en español. ¿Tá? ¿Qué dice la Wikipedia de la epigenética? Es Los mecanismos epigenéticos son la metilación del ADN, la modificación de las histonas, o sea, la cromatina, y el ARN no codificante, el cual es nuestro favorito. Esos son los tres mecanismos básicos de epigenética. Sigamos. Entonces, es el estudio de cambios heredables en expresión y función de los genes que no pueden ser explicados por alteraciones en la secuencia de la ADN, o sea, por mutación. Los cambios epigenéticos son basados en un conjunto de procesos moleculares que pueden activar, reducir o eliminar completamente la actividad de un determinado gen, o sea, la expresión génica. Metilación, remodelamiento de la estructura cromatina, procesos regulatorios de la ARN. Regulatorios. ¿Sigamos? Sistemas epigenéticos de herencia. Las diferencias entre células especializadas, por ejemplo, lo que puede ser un ojo, una neurona, una célula muscular, son epigenéticas y no genéticas. Las células mantienen el fenotipo por largos periodos, sino también que lo transmiten a las células hijas, como les expliqué recién con el tema del cromosoma X. Son lo que llaman sistemas epigenéticos de herencia. Es una segunda dimensión de la herencia y de la evolución. La evolución es posible a partir de la... Entonces fíjense que tenemos que rever cómo se ve la evolución desde el paradigma darwinista ahora. La evolución es posible a partir de la variación epigenética heredable hasta cuando no existe ninguna variación genética. Lamarck is back. Sigamos. Lamarck decía que se podían heredar caracteres adquiridos. Fue totalmente denostado por la biología. Y ahora tenemos que reconocer que, digamos, en lo básico tenía razón. No solo se hereda la genética, se hereda la epigenética. Le voy a decir una cosa. Nuestra buena salud depende muchísimo de la buena salud que tuvieron nuestras abuelas maternas. Eso es otra vez de la mitocondria. Esto es muy fuerte, porque entonces tenemos un puente biológico a la otra generación. Entonces, incluso un puente biológico a lo cultural. En muchas tradiciones se da un rol especial a los abuelos, a las abuelas. Y eso tiene una base biológica, no solo cultural, sino que nos están transmitiendo su epigenética. Es fuerte esto, ¿no? Porque esta cultura en realidad tiende a apartar a los ancianos y dejarlos afuera como productos descartables, y no estamos aprovechando toda esa sabiduría epigenética que pueden darnos a través de tradiciones, a través de, en fin, de su propia cultura, de sus hábitos. Estos son los mecanismos epigenéticos, ya los dije: modificación de histona, metilación de ADN, ARN codificante. ¿Seguimos? Entonces, ¿cómo ver a la biología hoy? ¿Cómo ver un fenotipo que está ahí en el medio? A partir de la interacción del genotipo, que son las variantes genéticas, que cambian a las variantes epigenéticas. Hay un diálogo todo el tiempo entre lo que es genética y epigenética, porque la epigenética, si depende de ARN regulatorios, esos ARN están codificados por el ADN. ¿De acuerdo? Entonces hay una relación directa entre la epigenética y la genética. Pero la epigenética afecta y desmarcan a las variables genéticas. O sea, a lo que voy con esto, y es sumamente importante, es que ninguna mutación genética es una condena para nuestra buena o mala salud. Sino que nosotros, esto es una noticia de este año, en cada uno de nuestros genomas llevamos más de 50 mutaciones potencialmente letales en nuestros cuerpos. Acá estamos. ¿Y eso por qué? Porque la epigenética modula cómo se expresa ese ADN mutado. ¿Está? Y además, esto permite una interacción directa que hasta ahora no se había podido dar, sino salvo a través de fenómenos, por ejemplo, la toxicología, la química. Productos químicos afectan a nuestra salud a través de acciones directas, pero también a través de nuestra genética, por ejemplo, un agente mutágeno, como puede ser el humo de cigarrillo, los rayos ultravioletas, en fin. Pero también induce y selecciona variantes epigenéticas. El medio ambiente actúa directamente sobre nuestra epigenética. Y vamos a ver algunos ejemplos en lo que queda esta charla y sobre todo en la charla que viene. Sigamos. En resumidas cuentas, el genotipo le da lugar a la genómica. Lo voy a decir ahora porque tengo diapos sobre esto, pero va a sacar mucho tiempo y entonces lo voy a mencionar. La genómica es el estudio entonces de genomas enteros como modelo de estudio. ¿Tá? Es como tomar el genoma humano y eso es la genómica, es el estudio de la secuencia del ADN. La transcriptómica son técnicas que apuntan a estudiar todos los transcriptos de ADN que se dan a partir del genoma. Ya, y se llama también genómica funcional. La proteómica es el estudio de todas las proteínas que hay en un sistema, puede ser una célula, un organismo. Y depende de la genómica y transcriptómica. La metabolómica es estudiar todos los metabolitos que hay presentes en un sistema dado en un momento determinado. Por ejemplo, todos los intermediarios de un ciclo metabólico, por poner un ejemplo. Y todo esto confluye en la fenómica, que es el estudio del fenotipo, cómo se dan los fenotipos. Para cada una de estas, llamémosle áreas o disciplinas, hay una metodología especial sumamente desarrollada en los últimos años, no voy a entrar en esos detalles, pero digamos que en Uruguay, por ejemplo, proteómica se estudia desde hace más de 10 años y lo que me está faltando ahí es la metafenómica, de la cual voy a hablar también. ¿Tá? Y bueno, y arriba están todos los ARNs, en fin, no voy a entrar en esos detalles, pero fíjense que el metabolito de la metabolómica proviene de la acción de proteínas como enzimas a través de los ciclos metabólicos y todo eso da lugar al fenotipo. O sea, de genotipo vamos hasta genotipo, pero con una visión ampliada ya a partir de la epigenética. Sigamos. Bueno, si queríamos todavía poner otro detalle a todo esto que venimos hablando, no podemos olvidarnos de que nosotros no somos solo nuestras células. Si tenemos un número de células propias, que es algo así como un 10 seguido de 15 ceros, es una cifra galáctica, ¿verdad? Tenemos un número similar de microbios que habitan nuestros cuerpos. Ahora bien, ¿y dónde están esos microbios? Por todos lados. Están en nuestra piel, están en nuestro sistema digestivo, están en nuestros órganos sexuales, están en todas las mucosas. Y la buena salud de nuestro microbioma afecta directamente nuestra buena salud. No podemos tener buena salud si nuestro microbioma está afectado. Esto que lo saqué de hace ya unos 4 años, dice, los datos sugieren un rol importante de la microbiota en la disfunción metabólica, en la diabetes tipo 2 y obesidad. Ahora se sabe también que en todas enfermedades crónicas no transmisibles, el microbioma, el cuerpo de microbios que tenemos, juega un rol central. Entonces, la estrategia de la guerra contra los microbios. Tenés una infección, vamos a darte un antibiótico que barra con todo y vamos a ver qué pasa. Lo que nos está afectando es todo nuestro microbioma. Nos está haciendo más, capaz que más mal que bien. Sí, nos va a sacar la infección aguda. Yo no digo con esto que si una persona está volando de fiebre y tiene la garganta así, no le des un antibiótico. Pero se ha usado de manera indiscriminada. Y bien que se ha usado de manera indiscriminada, porque lo que se ha logrado es que los microbios sean resistentes a los antibióticos. O sea que eso demuestra que la estrategia de la guerra falló. Falla además porque estamos consumiendo muchos elementos que tienen acción antibiótica. ¿Saben cuáles son? Sin ir más lejos, todos los agrotóxicos. En particular, el glifosato fue patentado como antibiótico. Y ese glifosato, voy a abundar en esto en la charla que viene, queda remanente en los granos de maíz y soja, que son tratados con glifosato, en todo lo que es tratado con glifosato, además, no solo son transgénicos, lamentablemente. Por lo tanto, los agrotóxicos están afectando a nuestro microbiota. Entonces, investigadores en Estados Unidos, Samsel y CNF, han hecho un estudio de metadata muy interesante en una serie de 6 artículos donde correlacionan el uso de agrotóxicos con condiciones como autismo, enfermedad celíaca, cáncer, diabetes y otras más. Todo lo que son enfermedades crónicas, que tenemos que convenir de que no dejan de aumentar. Con todos los avances médicos que hay, las enfermedades crónicas no dejan de aumentar. ¿Eso es una maldición genética? No. Eso es que nuestra biología está siendo afectada en la epigenética a través del medio ambiente, de lo que consumimos. ¿Qué es el medio ambiente, entonces? Son los microbios con los cuales estamos interaccionando. Es fascinante este mundo. Fíjense que para tratar algunas condiciones como depresiones severas se hacen trasplantes fecales. Se le da a las personas unas cápsulas de caca sana, por llamarlo de alguna manera, se traga y eso se disuelve en el intestino y eso cambia la microbiota y la persona mejora desde el punto de vista anímico. ¡Wow! ¿Y no era que la depresión era un desbalance neuroquímico? No. La teoría del desbalance neuroquímico y las depresiones, las condiciones mentales en general, eso es un invento. No está sostenido por ninguna investigación seria científica. Sin embargo, en algún momento salió de que un desbalance de serotonina, dopamina, adrenalina en nuestro cerebro es lo que causa. Entonces, aparece déficit de atención y se le da ritalina, que es tipo una anfetamina. ¿Ya? ¿Y todos los efectos secundarios? Ah, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, a lo que voy es que esto nos está permitiendo, tenemos la oportunidad de tener una acción más holística, más global sobre el organismo. Si la buena noticia es que la epigenética es reversible, no se la dije, se la digo ahora, la epigenética es reversible. Por lo tanto, todo lo que es epigenético puede, si estamos en una condición de enfermedad, puede volver hacia atrás, hasta las condiciones más severas. La microbiota es intervenible a través de una dieta sana. Entonces, qué importante es mantener una microbiota intestinal sana, nutricionistas. Después de todo, no está tan malo comer un poco de tierra de vez en cuando. No hay por qué ponerse alcohol en las manos todo el tiempo antes de comer. ¿Está? Lo que nos mata fortalece, dicen por ahí. El rol importante de los probióticos. ¿Está? Y por eso hay toda una rama de la industria y de la investigación científica que se ha volcado a la rama de los probióticos, porque se ha visto. A ver, fíjense una cosa. El año pasado vino un investigador que trajo en Estados Unidos, Costa Mattioli, tipo joven, brillante, que descubrió que cambiando la dieta de los ratones les sacaba los síntomas de autismo. La modelo autista de ratón, no es el humano. El ratón da vueltas sobre sí mismo, no se comunica, en fin, es el modelo autista de ratón. Lo cambiaba cambiándole la dieta. Le dio de comer caca de madres sanas a ratones que tenían autismo y los curó. Entonces, acá tenemos una herramienta para intervenir en la salud directa a través de alimentos de buena calidad. Que el alimento sea la base de nuestra salud. Claro, esto implica un cambio muy grande del sistema médico, pues el sistema médico va a la droga. No te dice, el médico general te pregunta, ¿y vos qué comes? Me duele esto, tengo alta presión, tengo lo otro. ¿Qué estás comiendo? ¿Cuándo les pregunta a ustedes el médico eso? Y sin embargo es ahí donde hay que empezar a actuar, a través de la dieta. Vamos a volver a esto en la charla que viene, pero esto es como central, ¿sí? Y esto es un factor epigenético. ¿Por qué es epigenético? Porque cuando nacemos por parto natural, estamos heredando los microbios de nuestra madre. Cuando nuestra madre nos da el pecho, nos está dando los microbios que tiene en la teta y en la leche, que también hay. Y eso lo heredamos de nuestras madres epigenéticamente. Esos microbios los incorporamos y empiezan a producir metabolitos que pasan a nuestro torrente sanguíneo y afectan todo nuestro cuerpo. ¿No está bueno esto? Porque, después de todo, es una solución sencilla para nuestra buena salud. Una buena dieta natural. Sigamos. Fíjense que se han estudiado qué microbios están relacionados con la buena y mala salud en la cavidad oral, pulmones, tracto digestivo, piel, etc. ¿Tá? Sigamos. No solo bacterias, sino también hongos y virus. Hay viruses que son benéficos. En nuestra piel, yo no sé ni qué hora es, yo estoy en China, ¿no? 25. Bueno, ya voy a tener que ir terminando. Cuando termine esto, termino. La parte del metabolismo la voy a dejar para la charla que viene, obviamente. El estafilococo. ¿Tá? Hay el estafilococo aureus, que aparte se ha hecho resistente a la mayoría de los antibióticos. Y ese genera problemas en la piel y a veces problemas sistémicos. Pues bien, capaz que lo que ustedes no saben es que existe una especie muy pariente al estafilococo aureus, que ahora no me acuerdo el nombre, que mantiene a raya al aureus. Donde está el otro, el aureus no prolifera. Pero si damos antibióticos contra el aureus, matamos a los dos. La estrategia de guerra no funciona. Hay que buscar una estrategia de mantener el equilibrio. Si ese equilibrio se movió, ver qué factores nos van a llevar al equilibrio. Pero una estrategia de guerra nos va a llevar más hacia un lado o más hacia el otro, pero no al equilibrio. Porque va a equilibrar el síntoma, pero no va a equilibrar el todo. Bueno, esto tiene que ver con el problema heredado, y el fenómeno tiene que ver con la inmunidad. Voy a seguir de largo. Esto lo puse hace pocos días porque es una revisión de agosto de 2017 de Nature Reviews Immunology, o sea, de inmunología. Sigamos. ¿Cómo se estudia el microbioma? A través de técnicas globales que sacan todo lo que hay por ejemplo, en el tracto digestivo, y se hace el estudio de metagenómica. Entonces, como decía Walt Whitman, yo contengo multitudes. Y eso es una herramienta terapéutica y de diagnóstico que está empezando a ser utilizada ahora. ¿Sigamos? Y por si fuera poco, capaz que voy a terminar acá hoy, porque esto es muy fuerte. Existe la transferencia génica horizontal. No solo estamos recibiendo ADN de nuestros padres, sino que estamos intercambiando ADN horizontalmente. Toda esta historia empezó cuando se estudió tejido cerebral de una mujer muerta. Fue una investigadora mujer que descubrió esto. Y no sé por qué se le ocurrió buscar un marcador de cromosoma Y de hombre en su cuerpo de mujer, y lo encontró y secuenció ese ADN griega, y era del hijo que había tenido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las mujeres que han tenido hijos, porque después esto se amplió, reciben ADN del hijo que están gestando, y el ADN y el hijo recibe ADN de la madre que lo está gestando. O sea que somos un mosaico genético de nuestra madre también. Y no solo eso, no solo ADN, células. Células madre, que son las células totipotenciales, pueden dar lugar a un órgano entero, células madre del hijo se alojan en distintos órganos de la madre y células de la madre se alojan en células en parte del cuerpo del hijo. Y eso está correlacionado a veces con factores que tienen que ver con la salud y la enfermedad. Todo el mundo para... No le creyeron a la investigadora que publicó esto. Pasaron años antes de que se descubriera lo que ahora se conoce como microquimerismo. Si lo buscan en Wikipedia, van a poder saber más de este tema. Y las fuentes son fetales, gemelos, que comparten la placenta, transfusiones, a través de la transfusión estamos recibiendo, si alguien recibió transfusiones, recibió ADN de la persona que donó la sangre, ahora ya sabe quién fue, y parte de esos ADN están en alguna de vuestras células, trasplantes de órganos, obviamente, y sexuales. Esto es muy fuerte, es un artículo que salió en 2015 que descubrió que en mujeres con una vida... volver a la anterior, por favor. No termine, pero va a ser la última de hoy. Mujeres que habían tenido una vida sexual más activa tenían más ADN que provenía de hombres, porque buscaban el marcador del griego. O sea, que las mujeres llevan en sus ADNs ADN de aquellos compañeros sexuales que han tenido. ¿Cómo esto repercute en vuestra salud? No lo sé. Yo capaz que también tengo, aunque es más complicado, porque ustedes saben, ¿no? Que no existe el mundo sexual. O sea que nosotros damos más de lo que recibimos a nivel de células. ¿De acuerdo? Pero también sería posible. O sea que todos somos transgénicos y todos contenemos multitudes dentro de nosotros. Bueno, muchas gracias. Seguimos estando. No sé si hay preguntas. Se hizo un poco tarde, pero si hay alguna pregunta para hacer ahora, la podemos hacer. Si no, me gustaría realmente recibir muchas preguntas el sábado que viene.